tanta bondad, por este regalo precioso que nos da. Este hijo es el sueño que tanto esperamos y que en nuestras vidas hoy es realidad. Fruto más bello del amor más puro, que da el toque dulce a nuestro querer. Dejó de ser sueño para tener nombre, a Dios damos gracias por estar a ti. Preciosa dicha es tenerte y verte sonreír. Plenilunio nuestro reflejas nuestro existir. Precioso de nuestra pureza, sublime belleza, nuestra adoración. Que Dios te bendiga, que seas guitarrero y siempre alabe a nuestro Señor. Qué preciosa dicha es tenerte y verte sonreír. Plenilunio nuestro reflejas nuestro existir. Duérmete, mi niño, que tus padres velarán por ti. Muy felices sueños te deseamos con un mil. Dejó de ser sueño para tener nombre. A Dios damos gracias por Héctor Adrián.